todo el cuerpo de besos y abrazada, pues conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pues pensé en la maldad, compadre. Me subí hasta, pues ya sabes hasta dónde, compadre, y tirarme a matar de verdad y olvidar a una ingrata perjura que ni mi cara me supo engañar. Ay, compadre, no sabe uno ni a dónde se sube, compadre. Me tapó con su lindo vestido y corriendo pues a esconder me llevó, compadre, pues ya sabes, me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada pues conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir pues nada, nada, solamente pensé en la maldad, pues me subí, pues ya sabes hasta dónde, compadre, y tirarme a matar de verdad y olvidar a una ingrata perjura que en mi cara me supo engañar.